Marzo del año 2011. Una ola de cataclismos acecha al mundo. Terremotos, tsunamis, volcanes en erupción y explosiones y amenazas nucleares. Miles de muertos y desaparecidos en diferentes países, ciudades devastadas, fugas radiactivas y amenaza de nuevos desastres. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Antes mis dientes que mis parientes, en Radio Bronca. Hoy es día 14 de marzo de 2011 y ahora mismo son las 8 y 3 minutos, acaban de dar. Hola, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. A ver, empezamos bien. Con el apocalipsis. Era una tontería que me hacía gracia hacer. Estuvo bien, porque lo peor todavía está por venir. Sí, que se lo digan a los japoneses. Bueno, ya las 6 fábricas de Sony que han cerrado. Y a la peña puede olvidar sus aparatitos. Yo siempre había tenido manía a los japoneses. Nos quitaron la Derby, nos quitaron la Montesa, nos quitaron la Bultaco y nos obligaron a comprar Yamahas. No sé, racista, ¿eh? Ondas, eso ya me suena. Kawasakis. A ver si tenemos suerte y volvemos a fabricar nuestras Derbys, nuestras Bultacos y nuestras Montesas. Japoneses, joderos. Políticamente muy incorrecto, ¿eh? Sí, pero siempre estaban con el mismo rollo. Que vengan los japoneses, porque el turismo japonés sí que mola. Bueno, igual ahora reduce como, ¿qué? 1%. ¿Eh? El turismo japonés, no han muerto así tantos, ¿eh? Seguirán viniendo. Igual ahora tienen que emigrar, no vendrán más a trabajar aquí. Como chinos. Los chinos los esclavizarán, es ahora que invaden aquello ya de una vez. ¿No? Pues tienen ganas los chinos, más bueno, que tú. Bueno, ahora hablamos de estas más cosas. Más que tú. Que estamos haciendo la introducción, no adelantemos acontecimientos. No, pero que vamos a adelantarse un acontecimiento. Hay quien dice que lo que dan por la televisión es un montaje, que a los japoneses no les ha pasado nada. Bueno, también que dicen que han preparado el terremoto y los tsunamis. Bueno, a mí me gusta esa versión de la historia. Sí, de hecho, se los pueden crear así. Y lo de las centrales nucleares, que es que... No sé qué es, pero están muy jodidos, que ya piden ayuda y todo. ¿Cuántas centrales nucleares tienen los japoneses? Un montón. Un montón, sí, ¿no? ¿Cuánto era? 20 algo por ciento de la energía es producida por centrales nucleares. Bueno, es lo que hay. Al final tampoco tan mal, porque todo lo que tienen ahora lo recuperaron después de ese gran apocalipsis nuclear y atómico. Pero ya las Montesas ya no las volverán a hacer, ¿no? Seguiremos usando Yamahas y... A ver si te llegan las Yamahas. Me parece que las últimas que se fabricaban en las Derbys, que eran de los italianos, y también la han cerrado la fábrica. Bueno, prepararos, que los japoneses van a recuperar de esto todavía más fuertes de lo que han recuperado hace 40 años. ¿Motos portuguesas había? Motos portuguesas sí había un par. Pero bueno, no estamos aquí para hacer publicidad, ¿no? ¿Qué marca son las motos portuguesas? Bueno. Recordad que estamos... ¡Cállate! No me parece. Estamos aquí en Antes mis dientes que mis parientes, en Radio Bronca. Esto era la introducción. Y ahora vamos a poner una cancioncita y hablamos de las cositas. ¿Qué cancioncita? A ver, ¿quién organiza esto? La que he elegido yo y la que a mí me ha dado la gana. Que esta entrada no la esperaba ni... Bueno, ya me estás cortando. Ah, no. No, estás ahí. Estoy preparando. Ah, ponme la música. A ver, ¿vas a poner? No, no, eso ya vendrá. Pero para mí una catástrofe mucho más grande que el tsunami japonés fue la manifestación ahí en Portugal. Bueno, las varias manifestaciones de este fin de semana. Que ya, ahora hablaremos de todo ahí 5 segundos. Caos en la red, dicen que... Caos en la red, ya sabemos lo... ya sabemos lo informado que es, las informadas que están. Bueno. ¿Qué? ¿Me ha cortado? No, no te he cortado, pero te voy a cortar ahora mismo. Corta ya. Bueno, aquí estamos de vuelta, aquí una emergencia, pero aquí volvemos a la sección individualista de la ciudad de Barcelona. Nuestra hora, nuestra voz, y se ve que tenemos un corresponsal en Japón y nos van a pasar rápido, rápido. O sea, seguiremos con el tema. Al final de la semana. ¿Quién no fue? A ver. A ver que nuestra técnica, a ver, se viene un tsunami que la lleve, porque Radio Bronca, en Radio Bronca, antes mis dientes que mis parientes, en la Barcelona que resistes, que lluita, que estima la revolución, onas lliures, y ahora donarem pas. A ver, que está súper... donaré en pas a nuestro corresponsal en Japón, que bueno. Se llama... ¿Cómo se llama? Toshiro Mifume. Toshiro Mifume. Habrá algún Junior. Chiste. Habrá algún chiste con Toshiro con... Mifume Juniors. Pues se ve que las alertas en Japón de las centrales nucleares están en vermel, están en rojo porque se ve que explotan y se fusionan los núcleos. Los núcleos. Bueno, solo uno o varias. El riesgo cuando un núcleo hace fusión se ve que es muy chungo. Claro, claro. Vale, porque ya si... Bueno, a ver cómo está nuestro corresponsal, ya tenemos si una idea de si ha llegado al nivel de fusión o no. ¿Y por qué hay un ruido rarísimo? ¿Será por el teléfono? Igual está conectado. ¿Quién está conectado? Corresponsal, ¿nos escuchas? ¿Hola? ¿Hola? Pa' nada. No, no escucha. Bueno, seguid hablando, sigo aquí investigando. Bueno, pues esos son problemas de la técnica. Y ya sabemos que cuando está conectado el teléfono no tenemos el mejor sonido. Y igual hay problemas también por el mismo tsunami. Igual nos han derribado alguna antena de la radio, ¿no? Ahí en Japón. ¿Por qué son famosos los japoneses? ¿Los japoneses son famosos? Por el sushi. Por el sushi. Por los coches Toyota. Y por el rollo pornográfico, ¿no? Ahí que son muy del manga. Del manga no solo, ¿no? Que son unos enfermos de la pornografía. Bueno, son famosos por muchas cosas. Buena música. De hecho, todo lo bueno que tiene vino después del ataque, bueno, de la bomba atómica, de las dos bombas, ¿no? Bueno, también... ¿Tenemos corresponsal o qué? ¿No? Tenían campos de concentración. ¿Hola? Sí, espera, que tenemos aquí. ¿Qué tenemos? ¿Hola? Sí, hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, colega? Dile algo en japonés, porque si no, nadie se lo cree. Casi estoy en Japón, porque en realidad de japonés estoy, ¿eh? Pero bueno. Bueno, estuvimos muy bajito, ¿eh? ¿Puedes hablar un poco más alto? Ah, vale, sí, digo que bueno, que no estoy en Japón, pero que casi, porque... ¿Cómo que no estás en Japón? Casi, muy cerca. Bueno, no nos engañes, que te cortamos. Y nada, ¿qué? Pues la verdad es que... Pues nada, ¿cómo está la cosa ahí? No sé si estás en Japón, pero debes estar muy lejos porque se te oye muy bajito. ¿Cómo? Que no sé dónde estás, estás en el Japón, pero debes estar muy lejos porque se te oye muy bajito. Ah, vale, pues bueno, sí, vale, básicamente en el Japón y bueno, acabamos de escuchar otra explosión, así que esto se acaba, señores. Ya mismo podemos hacer una paleta porque me queda mucho. Lo siento, tanto optimismo no sirvió para nada, creo que el programa no... ¿Pero cómo puedes decir eso ahora que vas a ser padre, que vas a tener un hijo? No. ¡Qué cabrón que eres! No dices que se acaba y dejas a la compañera embarazada. Tío, ¿cómo te atreves? No me tan bulos por la entera que después la llamo. Bueno... Ya te vale. Sí. Japonés tenías que ser. A ver, no os cortéis porque con la llamada se escucha fatal y si encima habláis los dos a la vez va a ser horrible. Bueno, sí, tenemos... A ver, cuidado que... Yo escucho también un poco mal, así que nada, que... Pero bueno, va, infórmanos cómo están las cosas por ahí, ¿no? Pues parece ser que ha explotado otro reactor de Fukuyama, como coño se diga, y que los franceses están muy preocupados porque dicen que los japoneses están mintiendo, que es mucho peor de lo que dicen. Así que puede que lleguemos a Chernobyl o puede que no. Pero la cosa está bastante curiosa. Y Japón está, bueno, pues como decían por ahí, ¿no? Peor que, bueno, como la Segunda Guerra Mundial justo después. Ahora van a tener que remontar todo y como tenían la economía, pues a ver cómo salen de esto. Bueno, prepárate, que van a salir mejor todavía. Joder, vamos a hacer un montón de turistas, tío. Ya la sagrada familia no la van a poder construir, tío. Es una grandísima pena. Pero ya empiezas a ver gente rara paseando por las calles, ¿o no? Pero ya habían perdido fuelle, ya la habían pasado por delante los chinos. Ya, pero bueno, siempre, yo qué sé. Y ya, no sé. Dicen que en Tokio está la gente aprovisionando víveres y que están bastante acojonados. ¿Y no hay pillajes o es que ya no hay nada? Uy, a mí me contaron ayer que hay tiendas que están destrozadas y han puesto fuera los productos y la gente está yendo a comprar. Es muy bueno, eso sí que es un pueblo domesticado. Es por eso que siempre digo, bueno, que se lo merecen, ¿eh? Al final, sea las catástrofes, sean naturales o no. Igual no fue natural, porque también hay la versión de que habrá sido provocada ahí por los rusos y los americanos. El HARP. Yo creo que tú serás de los que se creen en esta historia, ¿no? No, ya a ese punto no llego. Pero debería. Es la madre naturaleza que... Bueno, no sé, dinos algo en japonés que pueda darnos alguna esperanza para el futuro. ¿Tetris? No, eso es ruso. Un chiste. Bueno, gente, os dejo que un poquito más, ¿vale? Pero vaya mierda de corresponsal, ¿eh? Ya, sí, sí, nos has informado muy mal. Hola, estoy aquí, muy bien, venga, toma por culo. Vale, vale. Hola, se la toma en serio. Bueno, oye, ya vemos cómo están los japoneses, que están hechos polvo y... Sí, sobre todo nuestro corresponsal. No, pienso que no es para menos, porque lo que les ha sucedido realmente... Como diría... Bromas aparte ahora, ¿no? Que te pones serio o no, es un aviso. Abuela, que en paz descanse. Qué fuerte lo que le ha pasado a los japoneses, tú. Qué fuerte. Pero no, porque será que siempre les pasa a ellos, o casi. Bueno, pero los japoneses sí, son muchos. Para el territorio que no es muy grande de extensión, son muchos los japoneses. Entonces, pues que se muevan unos pocos, pues tampoco está tan malamente. Sí, sí, pero bueno, ya han hecho una catarsis tremenda, ¿no?, de todos sus pecados, con el final de la guerra, bueno, aquello, claro, reinaba el pacifismo, es un país que no es incapaz de atacar a otro, menos beligerante no hay, y al final siempre lo están jodiendo a ellos, ¿no? Sí, pues, al final, de ser tan bueno, algo tendrá de muy malo, que te castigan con más frecuencia. Ahora ya últimamente aquí, por ejemplo, estaban de capa caída porque las empresas las cerraban. La Sony, la Yamaha... Hasta acabó llorando el de Nissan, ¿no? Aquel el director general aquí. A Nissan, ¿no? Que con los trabajadores y se ve que la producción y... ¿Y ahora que tendrán que hacer horas extras los japoneses? Bueno, seguro. O les conquistan ya, van y entran ahí los chinos porque... Y después, como no sé, decía, estaban con el rollo de la huelga a la japonesa, que se ve que cuando hacen huelga trabajan más. ¿Eso es verdad? Eso no lo conocía, sí. Debe ser una mentira que nos dicen, ¿no? Dice, los japoneses cuando hacen huelga trabajan más. ¿Sabes? De los chinos me lo creo, de los japoneses sí. Al final se están pagando los productos que están en la calle. Esa es una buena, es una noticia curiosa, ¿no? También, ¿verdad? Ser, claro, en los años 70 sí que había como una fracción de japoneses que eran muy malos, que tiraban el veneno en el metro. Los del Gasarín, pero estaban medio locos. Sí. Estas sectas. Bueno, y después en el Japón siempre decían que había los sintoístas, que eran como los militaristas, y después había los buenos, que eran los budistas, que querían como la paz, y los sintoístas que querían follarse a las chinas, follarse a las birmanas y atacar, y le llamaban el imperio del sol naciente. Y siempre, hasta el Miguel Ríos tenía una canción muy famosa que era ¡Banzai, banzai, banzai! Tú... Ahora se ve que son los árabes, ¿no? Que son los kamikazes. Kamikaze, claro. Los kamikazes eran... Han aprendido algo de los japoneses. Sí. ¿Hay japoneses también que son árabes? Pues la verdad no conozco, ¿eh? Es un territorio demasiado pequeño para que lo conquisten. Sí. Bueno, no sé. A ver... Cristianos sí que hay. ¿Cristianos? Sí, pero poquitos también, ¿no? Sí, fueron los portugueses allí. Los... Es verdad que han llegado hasta allá. Y los que quedan seguro que son genes jesuitas. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Un momento, que tengo que conectarlos. Un compañero chileno que quiere contarnos la actualidad sobre la huelga. Es el Satanás. Hola, Satanás. Momento. Bueno, tenemos aquí una llamada. Ya avisamos ahora, ya de paso que pasamos la llamada del cine anarquista que hay en el anfiteatro. Bueno, será? Eso no lo dejamos más para el final. Porque hay que pasar la falca este de la radio. Para decir nuestra actuación. Bueno, va, ¿no? seguimos anunciando el Festival de Cine el 31. Hola, compañero, ¿nos bueno, escuchas? Bueno, a ver, mejor. Hola. Hola, buenas noches. Ahora. Hola. Hola. Hola. Estuvimos perfectamente. Vale, ahí sí. Hola, bueno, nada, llamaba para informar acerca de la situación que se está viviendo al otro lado del charco, específicamente en Chile. Bueno, quería comentar que continúa la huelga de hambre de los 13 compañeros que están en Chile en estos momentos en la cárcel. Ellos y ellas están desde el 21 de febrero en huelga de hambre. Hoy cumplen 22 días y bueno, quería comentar también, así como algo que ha ocurrido en estos últimos días, es que el fin de semana, básicamente este miércoles, el miércoles 16 de marzo, se va a realizar una audiencia donde la fiscalía va a pedir la ampliación del plazo de la investigación, es decir, que va a pedir que los compañeros y las compañeras sigan en prisión mientras ellos siguen, digamos, el Estado y la policía siguen buscando pruebas para acusarlos, ¿no? Eso sería la ampliación del plazo investigativo, y también lo que van a pedir es reformalizar a los compañeras, es decir, agregar más delitos a los y las imputadas. De otra parte, también en esta audiencia lo que van a hacer los abogados que están defendiendo es pedir que se acabe al fin la investigación y para que se pueda llevar a cabo el juicio. Entonces, recordar también que una de las cuestiones que están pidiendo los compas que están en huelga de hambre, o lo que están pidiendo principalmente, es que el juicio se lleve a cabo ya, ahora mismo, porque el plazo de la investigación ya se cumplió hace 4 semanas, o sea que en estos momentos ellos y ellas siguen en la cárcel sin que exista un motivo, digamos, legal, ¿no?, dentro de estas leyes burguesas, que son las leyes del Estado chileno. Y curiosamente, una cuestión que pasó el fin de semana y que huele bastante mal, es que estalló una bomba de ruido en la Defensoría Popular, que es el colectivo de abogados que está defendiendo a los y las compas, y nada, estalló esta bomba de ruido, se apersonó la policía para llevar a cabo los peritajes, y cuando estaban llevando a cabo los peritajes prohibieron la presencia a los abogados y a todo el mundo. Esto pinta muy mal porque claro, faltan solo muy pocos días, este miércoles, para que sea la audiencia y no sé, esto lo enrarece todo. Tiene que seguir el montaje, ¿no? Claro, suena como que va a continuar ahí por mal camino la cosa. Pero bueno, también recordar que dentro de las grandes pruebas que maneja la fiscalía en contra de los y las compañeras, se puede mencionar es que son pruebas así bastante irrisorias, ¿no?, bastante ridículas en muchos casos. Por ejemplo, hay una foto de un compa que se llama Felipe Guerra, que aparece dibujando en la arena, a la orilla del mar, una bomba, ¿sabes?, como de estas, de los dibujos de las animaciones, una bomba marca Acme, así, bueno, un dibujito, ¿no?, en la arena, y eso lo presentan como una prueba contra él. También otra de las pruebas es una conversación telefónica entre otro compa que se llama Rodolfo Retamales y la madre de su hijo, donde le pregunta si le había dado comida al gato. Entonces eso ellos lo utilizan como una prueba de que él se comunicaba en una clave, ¿no?, así, una clave secreta, no sé. Y también otra de las pruebas así bastante estúpidas es que consiguieron, escarbando en el ordenador de otro compañero, un esquema de planificación pedagógica de año escolar, una cuestión bastante normal considerando que el compañero había estudió pedagogía básica, ¿no? O sea, digamos que este tipo de pruebas son las que hasta la fecha está aportando la fiscalía. Entonces, bueno, no sé, todo está muy raro y a ver qué pasa ahora el 16. Porque, ¿vale? porque el día 16, ¿qué tendrán que decir, si hay juicio o no hay juicio, o qué es lo que ocurre el día 16? Claro, ahí el día 16 lo que se va a decidir es si continúa la situación como está, es decir, si se amplía el plazo de la investigación. También, por otro lado, lo que se va a decidir es si se reformaliza a los compas o no, es decir, si se les agregan más delitos de los que ya se les está acusando o simplemente se dejan los delitos de los que se les acusa en estos momentos. Y por otro lado, lo que van a pedir los abogados defensores es que se acabe al fin la investigación y que sea el juicio, ¿vale? Pero bueno, ahí la cosa está compleja, no sé muy bien, que nadie sabe qué va a pasar, ¿no? ¿Y desde aquí de Barcelona hay alguna idea de hacer alguna actividad de solidaridad con los y las anarquistas que están en huelga de hambre en el Estado chileno? Bueno, de momento lo que a la imaginación y a la creatividad de cada uno y cada una. Lo que evidentemente lo que podemos hacer es informar lo que más se pueda, y como que no sé, que todo el mundo sepa que allá se están persiguiendo nuestras ideas, así como aquí también se ha hecho en otros momentos y a lo mejor quizás también se sigue haciendo, ¿no? Que allá es un lugar en el mundo donde eso se intenta como acabar con quienes tienen unas ideas diferentes, con quienes intentan llevar la vida de otra manera y básicamente cambiar el mundo, ¿no? Y eso es como algo que nos toca a todas, ¿no? Entonces eso, hay que la creatividad ahí, la imaginación, y que eso, que cada quien haga lo que estime conveniente, ¿no? Bueno, gracias, compañero. ¿Quieres decir algo más? No, eso, solo que a seguir nomás con mucha fuerza, a no retroceder. Oye, aprovechando que estás aquí, porque ahora cuando no cuelgues, vuelves a llamar, que está aquí el compañero y ya quedas con él para cuando tengas que recitar. ¿Qué te parece? Ya lo hablaremos. Vale. ¿Te parece buena la idea o qué? ¿Eh? Para no, cuando... No, ya hablaremos después. Ya, no, claro, no, para cuando hagamos de Lucifer y Satanás. Vale. Si quieres, ahora cuando cuelgues, vuelves a llamar. Y vale, entonces... Vale. No, vamos a llamar, ya, ¿no? Te llamaré yo. No. Bueno, tú... Un abrazo ahí a todos los compas y las compas que escuchan la Radio Bronca, y ahí también a vosotros y vosotras que estáis ahí en el programa en este momento. Y a ti, gracias por la información. Eso, ahí ya nos veremos. Exacto. Ahí, salud. Venga, abrazo. Salud. Luego, chao. Bueno, que eso. ¿Estamos otra vez? Sí. Que no, seguimos con el programa, ¿no? Es que no, porque... el compañero que llamar otra vez, ese no, hombre tiene que pagar, esto se paga llamar aquí, ¿eh? Bueno, igual... Y si además está pinchado. Si son teléfonos fijos, ahora no se paga, ¿no? Ah, eso ya no sé. Yo no tengo teléfono fijo. Me parece que ahora con la telefónica, cuando son los teléfonos fijos, las llamadas de teléfonos fijos, no se pagan. Bueno, no sé, yo creo que con telefónica lo pagas todo, ¿eh? Pero que te lo hasta cobran... hasta por no llamar. Me parece, ¿eh? Yo no lo sé porque... Solo no tengo... porque pases delante del teléfono ya te cobran una... No lo sé porque yo no tengo ni móvil, o sea, y tampoco teléfono fijo. Pero vaya, la idea es cuando se recite hacer de Lucifer y de Satanás, y entonces en el Festival de Cine Artístico. Sí, pero si ya nos iríamos al programa, ¿eh? Vale. Es que lo tengo, pero no lo bueno, imprimí. Yo... El próximo programa, porque aún quedan 3 semanas. Ahora ya aprovechando que estamos en las ondas libres, decirle al Estado chileno que no maltrate a nuestros compañeros y compañeras, porque el Movimiento Libertario Internacional va a empezar a hacer una campaña de boicot al Estado chileno. Y igual que es el Estado de Israel, que se mira... cuando pasa el código de barras, nos enteraremos cuál es el código de barras del Estado chileno, y todos los anarquistas del mundo, pues no vamos a consumir los productos chilenos, porque no se puede abusar de las personas, ¿de acuerdo? Hay un boicot al Estado de Israel, que es el código de barras, y entonces toda la gente que está... Sí, esa es una propuesta... Bueno, sí, tienes que mirar el código de barras. Sí, bueno, ya la gente siempre... La gente que tiene conciencia, que no quiere que comerse los kiwis israelitas, las mandarinas israelitas, porque se ve que tiene una gran producción el Estado de Israel, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, pues el Estado chileno también... El Estado chileno también, sí, bueno. Pues entonces tendrá unos códigos de barra también, los del Estado chileno. Los kiwis, decías tú, ¿no? Bueno... Bueno, no sé, cada uno, claro, sabrá cómo hacer su... Sí, los kiwis son de Chile. Su solidaridad y cómo demostrarlo, dejar de demostrar o quedarse en casa. De alguna y... forma, el Estado chileno tiene que tener una presión internacional en el sentido de que esas personas no están solas, ¿no? Claro. Tampoco pero bueno, se pueden abusar ya... de esta forma, ¿no? Porque cuando una persona está presa y se pone en huelga de hambre es porque ya todas las medidas que tiene solo le queda esa, la de agredirse, ¿no? No es broma, ¿no? O sea, porque una persona cuando hace huelga de hambre, en cierta forma está agrediendo su cuerpo. Es la autolesión para llamar la atención. Sí, sí. De por vida. Ante tanta injusticia que están cometiendo con uno mismo, ¿no? Bueno, esperamos que la cosa, dentro de lo posible, mejore, ¿no? en el caso de la peña en Chile. Pero bueno, ya son muy, cañeros y supongo que el apoyo ahí no les faltará aún. Bueno, ¿querías hablar de los modernos de Portugal? No quiero hablar de los modernos. Ahora pasamos al momento musical porque aún estamos con Japón, si no fuera por este intermedio bueno. De más información. No sé, yo proponía solo para demostrar de cómo lo bueno, ¿no?, que sale de Japón. Y proponía dos temas ahí guapos para ver cómo esto, la radioactividad, a ellos les hace muy bien. Y bueno, primero pasaremos ahí una banda americana, pero muy influenciada por música japonesa, y después una banda clásica ahí de hardcore, punk, lo que sea, japonés, de los 80. Ahora, yo no sé, yo desde las ondas libres también hacer un llamamiento a todas las personas conscientes para que ahora se compren Yamahas, se compren Kawasaki, se compren Toyotas, se compren Sony, Sanyo... Porque, claro, hay que ayudar... Sony, Sanyo, no, porque se ve que no fabrican los de Sony, bueno, y tardarán en recuperar las fábricas. Hay que vaciar las tiendas de productos japoneses para que ellos vean que no están solos ante esta gran desgracia que están pasando y se sientan arropados y, o sea, que ya sabéis. Exacto. Y mandar mensajes estos... Me ha dicho un chico ahora que estaba aquí que le ha llegado un mensaje de la Cruz Roja de que manda no sé qué, no sé cuántos y todo va 100% un SMS. A la Cruz Roja. ¿Se mandamos un SMS a los japoneses? Sí. ¿Les va bien? A la Cruz Roja. Es decir, lo podréis hacer. Habría que enviar SMS para que hagan pillajes y tal, ¿no? Porque eso de pagar los productos... Yo creo... Nuestro corresponsal apunta a que todo lo fabrican en China. Así que nada. Yo... Sí, es verdad. Al final no se notará tanto. En las televisiones no sé si se fabrican en China. Yo veo que... Macao. Si buenos quieres, tiempos. Si quieres, ¿Qué recuerdos? Bueno, pues había que añadir algo más, ¿sabes? Pero yo les quería esto, yo les dedicaría el tema porque se van a, bueno, los dos temas que se van a para que se recuperen rápido. Primero Naked City, después Goose. Ya sabes, Goose. Si quieres ser solidario, cómprate un Toyota y una Yamaha. Pasa, fallo técnico, por favor, es que en un momento musical no puede haber fallo eso técnico. Por... No, primero la otra. Que sí, pero que se ha puesto a sonar. No, pero entonces pues, para uno o para otra. Esto es una locura. Esto es la anarquía, porque... Estás en las ondas libres de Barcelona. Radio Bronca. Si es que el problema es que el ordenador no me hace caso, yo estoy intentando hacerlo bien. Radio Bronca... Ante dirigentes que mis parientes, que la Barcelona que resistes, que lluita, que estima la revolución. Ondas libres. A ver, no podemos hacer un programa de música, porque si no, eso sería la puta vergüenza. A ver, empezamos de cero, ¿vale? La canción de... Naked City. Naked City. Yeah! Señoras y señores, sean una vez más bienvenidos a estas horas de la noche. Aquí a mi derecha está sentada Ulrike Meinhof de Hamburgo, columnista de la revista Concret, cuya autoridad estriba principalmente en los argumentos que formula como periodista. Para mí, lo realmente problemático es haber llegado a la situación en la que ahora estamos. Dentro de esta sociedad hay una serie de autoridades que han perdido toda credibilidad. Las personas mayores, por ejemplo, han perdido la confianza en lo que respecta a su relación con el Estado, con el que se habían llegado a identificar perfectamente en la época del nacionalsocialismo. Y prácticamente lo mismo ha ocurrido con la Iglesia Católica. El fenómeno no es solo ya que las autoridades no sean dignas de esa credibilidad, sino que además los modelos y patrones de convivencia en la sociedad en que nos encontramos son todavía extremadamente rígidos y autoritarios. Las protestas contra el jefe de la policía definieron a nuestro país como un estado policial. El terror periodístico y policial alcanzó su punto más álgido el 2 de junio en Berlín. Ahí comprendimos que la libertad en este país es aquella que se impone a base de palos y porras, y que la libertad de prensa, de la prensa reaccionaria, es aquella que legitima el uso de la violencia. En contra de la oposición extraparlamentaria, quedaba manifiesta la disposición de gobernantes y mandatarios a pasar por encima el terrorismo de Estado, imponiendo a la fuerza su propia ley. El compromiso no es en absoluto divisible. Pese a lo que diga la prensa, a todo el mundo le gusta ver cómo se comprometen los jóvenes. Y aunque su conciencia les lleve a decir para qué, esa es la cuestión a la que nosotros tenemos que responder. Queremos apelar a la racionalidad dentro de esta sociedad. Nosotros no estamos comprometidos, como algunas personas creo que han dicho, con la guerra en general, sino que nos movilizamos con aquellas guerras que intentan librarse del terror y de la tiranía. Esta es la principal reivindicación por la que estamos dispuestos a comprometernos. Querida Regina y Bettina, no penséis que tenéis que estar tristes porque vuestra mamá... Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes, en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Ya sabéis, nos podéis llamar si queréis, como ya han hecho dos personas, al 93-359-4900, 93-359-4900. Y acabamos de escuchar un trozo de un vídeo que hay en internet de una entrevista a Ulrike Meinhof. Sí, sí, porque se ve que lo del terrorismo de Estado viene de antiguo ya, ¿no? Muy antiguo, bueno, sí. Tampoco era ninguna novedad cuando ella hace esta entrevista, este reportaje o que lo están entrevistando. Pero bueno, aquí es como el sentimiento, ¿no? De cómo en ese momento me llama la atención la cuestión de que quiere dar un porqué a la rabia de los jóvenes, ¿no? Cuando hace ahora al final, dicen que somos nosotros que nos toca dar una... Más o menos es lo que salió el otro día en las calles de Porto y Lisboa, ¿no? La rabia de los jóvenes portugueses. De los jóvenes, bien, ¿no? Yo estoy un poquito con ganas de tratar el tema de los precarios de Portugal. Bueno, si quieres tratamos, no sé, pensaba que había más para sacar aquí del tema de la Ulrike, pero bueno. Bueno, todo, ya sabes cómo nosotros funcionamos con... con confusión. Pero bueno, ya ve ahí un título que igual es lo que has leído tú del caso en la red, que pone Portugal prepara un nuevo 25 de abril. Sí. Bueno, es triste, no es exagerado igual, bueno, tampoco. Aunque no tiene nada que ver, no es. Bueno, ya han sacado unos claveles. Los fusiles ahí, la cosa ahora está mal, ¿eh? A ver quién recupera, dónde están los fusiles. Bueno, ya. Pero bueno, son otros tiempos, son otros tiempos. ¿No? Pero bueno, no, modernizado el hay que... Moderno. Un poco. Pero bueno, se ve que, no sé, los tanques todavía son los mismos que llevaban en la guerra colonial. No, hombre, colonial. No se habrán cambiado, ¿no? Uh-huh. ¿No? Ahora aquí en España se llaman Leopard, los tanques. Pero ahí no, el presupuesto se gasta en ahora, como salió de lo de WikiLeaks, había un de esos, ¿cómo se llamaban? Los temas de esos... De Portugal. No eran enlaces, era como se llamaba, los cables, uno de los cables que el embajador americano decía que Portugal gastaba mucho dinero en juguetes caros. Y esto, bueno, sería en referencia a compras, sobre todo del Ministerio de Defensa, ¿no? Las compras de militares, ¿no? Pasaba como en el Estado chileno, que le acusaban a aquel de que hablaba del gato, el embajador también habla con criptográfico de eso, ¿no? Juguetes caros, quería decir, como armamento sofisticado. Sí, claro. Pero bueno, no, esto lo del caso en la red, no sé, no leí el texto, pero ya me lo imagino, ¿no? De cómo pintan la cosa. Pero sí, bueno, al final es un poco triste, pero es entre la moda de las manifestaciones por el Facebook. Y cuando estaba ahí en el auge el tema de Egipto, ¿no? Se ve que aún no se han acordado de convocar una manifestación por el Facebook, un grupo de tres precarios, se ve, bueno, ya de estos jóvenes de 35 años o de 30 y poco. Y bueno, o sea, la gente es, bueno, al final sí, esto que se apuntan, ¿no? Con lo que les gustaba el tema en el Facebook. Y se han apuntado y ya se esperaba que, pero igual 200.000 en Lisboa no, pero ya se esperaba que fuera multitudinaria porque es moderno, ¿no? Es moderno ahora salir a la calle gritando, al final gritaban lo mismo que se gritaba hace 30 años y, bueno, las chorradas de siempre, pero no sé, se ve que es una manifestación de conformidad, ya está de moda, ¿no? Esta unanimidad. ¿Y el Estado portugués también tiene el código de barras, siempre es el mismo número? Bueno, tampoco exportan mucho, ¿eh? Solo el corcho y creo que eso no lleva código de barras. Pero que no hay que destacar nada, no sé qué es... triste no, y al final las masas son así, ¿no? Se mueven por este tipo de... ¿cómo decirlo? Internet y los medios ahora, y sobre todo lo que son las redes sociales, se están convirtiendo ya, bueno, lo que era ya... Siempre habéis sido como más intelectuales, porque en vez de un zapatero tenéis un Sócrates. Es verdad, sí, pero esto tampoco piensa mucho más que el zapatero, creo que nosotros se pueden juntar los dos en la misma tertulia. Y para Sócrates, ese representa muy bien, ¿no? El nombre le cae ahí de sí, puta madre, porque todos los enemigos son enemigos a batir, ¿no? A matar. Pero nada, no, aparte de los 200.000 en la calle, en Lisboa, en Oporto, aparte de la masa que ha salido, no hay nada a destacar. A no ser que todo se llevan muy bien. Hasta la policía, iba ahí. Este era el Confucio. Que no te hagas confusiones, porque no estás aquí. Pero Confucio era chileno, tío. ¿No? Ah, no, chino, era chino. Confucio era chino. Bueno, eso. No os creéis bien todo lo que leéis ahí en los medios alternativos, sobre todo eso, porque aquí el compañero me vino con que en Portugal se van a sublevar por la información que había leído en Caos de la Red. No hay ninguna sublevación ni ahora ni ninguna posible en el futuro. Ya os digo yo, a no ser que venga una catástrofe como el terremoto, que de hecho es bien probable que arrase Lisboa también. Vuestra calidad democrática en el Estado de Portugal. Eso, pero no me dejes Sócrates, aquí, me pongo rojo, ¿eh? Sócrates era un inventor japonés que inventó el Riki, ¿no? La curación por la imposición de manos, ¿no, Sócrates? ¿Qué es el Riki? ¿Es alguna posición? Energía aquí. Ah, eso. Una jipiada de esas. Bueno, no sé, mira, a estos revolucionarios, entre comillas, portugueses, les dedicaré una cancioncita, a ver si se calla aquí. Este que programa... te calla, ¿por qué no te calla? Este programa también es revolucionario. No, Hoy iba por la calle y me ha parado uno de la CNT y hemos estado hablando un rato. Le he dicho, si quieres, llámanos. Ah, bueno, pero porque no he escuchado programa seguro, porque se nos diría. No, hombre, jamás. Estaba un poco quemado, me ha explicado. Ah, entonces era uno posible. Porque hay muchas divisiones y hay muchos enfrentamientos personales y entonces se ve que no cuaja una unidad para llevar una acción colectiva que pueda verdaderamente hacer un cambio. Y eso le preocupaba. Radical. Sí, está un poco quemado porque él, a través del centenario, había puesto mucho esfuerzo y mucha ilusión de que podía ser posible, de que aquello de que decía el Bakunin. ¿Os acordáis aquello que decía el Bakunin? Que el Bakunin era un cachondo, decía. Tú tienes que ver al otro como tu hermano, quererlo como tu hermano, sentirlo como tu hermano y después organizarte para la acción directa. Esas son palabras de Bakunin. Con tu hermano. Al otro, al sí, sí, no, te organizabas como tu hermano. Eso, sí, lo mismo que decía Jesucristo. Curioso, ¿no?, que saques eso, que ahora, este fin de semana, hay un colega me decía, tío, a ver, me acaba de llegar aquí un chaval que me dijo, lo primero que me dijo fue, hermano, a mí la peña que me dice, me llama hermano, ya está, ya no lo puede ni ver. Y ya me decía, ¿alguna vez te llama de hermano? Nunca, jamás, no son, yo sí, que no tengo hermanos, tío, ni amigos, no tiene. Pues entonces el compañero este me explicaba, ¿no?, que hay mucha división. Entonces al otro no se ve como un hermano, más bien se ve como... ¿Pero eso dentro de la CNT? Dentro de la gente trabajadora en general, ¿no? Porque no son hermanos, claro. Bueno, ni, aunque fueran, ¿no? Al final, que la lucha no es la misma, supongo. Bueno, yo le he explicado que dentro así de hacer tropa a la gente, pues es difícil. Hacer tropa, depende para lo que sea, ¿no? Bueno, mira lo que decía la mira abuelita. Mira los portugueses en la calle. Sí. No, en el sentido de que a veces la gente que actúa a través de ideas más autoritarias, pues a través de la eficiencia, pues la gente es más obediente y siguen como las consignas. Pero eso hacerlo en, como aquí más o menos hay que convencer a la gente más que forzarla. Pues eso tienes que tener argumentos, no, más que fuerza, ¿no? Y eso, pues, normalmente, pues, se ve que no hay argumentos. Porque si los argumentos es que vamos a quitar los jefes, pero vamos a poner unos jefes buenos, pues la verdad, yo no me lo creo. Ellos se lo creen, ¿eh? ¿Que hay jefes y bueno, buenos? Para seguir en la CNT tienes que creértelo. Ah. Bueno, me alegro por lo quemado que está, que bueno, puede que sea... Al final la historia a veces parece que no les enseña nada, pero puede ser que sea un hermano, no diría, pero un compañero más que se junte aquí a nuestro lado de la barricada, bueno, a los que no esperamos ya nada. No esperáis. ¿O tú esperas algo? Hombre, que llegue el día del Festival del Cine Anarquista. Ah, eso también es verdad. Puedes poner la Ulrike. Para. Tenemos una falca con la Ulrike que es súper guapa. Pero bueno, a ver, ¿qué ponemos antes? Yo dedico la música ahí a mis compatriotas. A ver. A ver, este está aquí. No hablen los dos a la vez. Está solapando el tema. Mamá, tú me has dicho si esperaba algo, pues yo espero eso. Y después creer. Yo la única creencia que tengo, que pienso que es cierta, es que me voy a morir. Y la verdad, todo lo demás, no. Pues soy bastante escéptico. No saques el obituario. Soy bastante escéptico, o sea... Los dogmas, las verdades absolutas, pues las organizaciones, las estructuras organizadas y todo esto, pues estoy bastante desencantado. Porque siempre toda organización tiende a la centralización, a la coordinación y a quitarte la espontaneidad. Y entonces yo realmente sin espontaneidad pues me muero. Y si me muero pues no vivo. Ahí está. Y entonces también veo que realmente hacer una revolución, ¿para qué? ¿Cómo? Muy bien, estamos llegando, no sé, al final nuestra terapia empieza a funcionar, a ver cuántos nos llaman. Yo no, ya, no sé, sin tener tus años de experiencia y ya desistido de la revolución. De hecho, es lo que me da más miedo, es la posible revolución, porque ahí sí que igual no me dejan vivir lo que todavía me queda. Choco a veces, porque yo tengo un principio, y es que lo importante no es hacer las cosas bien, lo importante es pasártelo bien mientras las haces. Y claro, con gente que es pues muy técnica, ¿vale? Que les gusta la técnica y entonces se vuelven virtuosos a través de la técnica. Exacto. Y pues la verdad, yo eso me aburre, ¿no? Porque entonces es repetir una cosa hasta que lo bordas. Y entonces se ve que sale muy bien, pero... Y al final funcionan con meritocracias también. Sí. El mérito siempre sí. es beneficiar. Entonces a mí nunca me ha gustado la técnica, me agrada más el sentimiento. Soy una persona más pasional en ese sentido. Es que, un poco volviendo a Bakunin, ya que es una referencia nuestra, pues... Al final entonces... era un tío apasionado, ¿eh? Por... Bueno, a mí me agrada el Bakunin. Yo cuando lo leía el Bakunin me divertía. Cuando leía el Marx... siempre veo que sería más divertido si lo hubiéramos conocido, ¿eh? Seré de estos tíos, bueno... No te creas. Bien enrollado. A veces no. Vienen algunos barbas gordos así, grandes, así en los sindicatos y esto, que yo pienso eso es un ectoplasma del Bakunin. ¿Qué es un ectoplasma? Pues... Es como un espejismo. Sí, algo así. Hay una revista aquí, en el ectoplasma, me ha llamado mucho la atención. Se ve que los médiums, cuando se conectan, por la boca sacan el ectoplasma. Entonces, por la boca sale como una sustancia. Una proyección. Sí. Como un holograma. A veces viene la policía, cuando están haciendo eso, viene la policía y se piensa que es una sábana y la quiere requisar. Pero como es volátil, cuando la policía lo quiere requisar, desaparece y no pueden requisar nada. ¿Sabes? Bien, es sí, unas cosas porque, que llegamos a aprender. Sí, la policía actúa siempre a través de lo físico. Cuando ya entra en lo psíquico, pues ahí se pierde. ¿Sabes? Se pierde y entonces no pero entienden. No sea que pueden de. Pueden descifrar cosas como dar comida al gato, aquí como nos bueno, hablaba. No entienden, por ejemplo, por qué le sale una almorrana al Félix Puig, ¿no? Todavía solo están seguros que están con un infenedísimo. Bueno, pues entonces lo que estábamos, ¿no? Que decía el Bakunin, ¿no? Que es muy difícil disciplinar a la gente del Mediterráneo. Los portugueses no soy mediterráneo, pero casi. Pero es que es muy difícil, o sea, disciplinar a gente de Japón, de Alemania. De Alemania o del centro de Europa, pues se ve que es más fácil. Pero aquí no, porque ya son muchos años de tradición. Nosotros pues somos de tradición de mezcla, de mestizaje. Pero también tenemos lo mejor de los moros y bueno, supongo que lo peor de los nórdicos. ¿Eh? Yo por no tener no tengo nada, pero bueno. Bueno, los genes algo te quedará. Bueno, ya leíste, ¿no? El del soldado Agapito, ¿no? Es verdad. No decía ni para Dios. No nos quede ese texto. Entonces estamos en esto y entonces, pues bueno, esto es una reflexión que hacía el Bakunin, que él tenía más esperanza en los países indisciplinados pues para vivir la anarquía, ¿no? Y entonces entramos en esta situación que a través del movimiento libertario querer disciplinar a la gente a través de pues de estructuras organizadas pues es bastante, no sé, yo no lo veo realizable. ¿Pero para qué quieres disciplinar a nadie? O sea, a partir del método que sea. Pues me supongo que algunos es para... O sea, me da igual que sea con estructuras o a hostias. Yo me supongo que es por la ilusión aquesta que tienen del mito de la revolución del 36, que se ve que pasó algo muy importante, que las clases obreras hicieron no sé qué. Yo no lo llego a entender un poco bien, ¿no? Yo lo que he visto es que a mí... por ejemplo, ahora estamos viendo lo que pasa en Libia, ¿no? Si tú piensas fríamente qué es lo que pasa allí, es que unos se pegan tiros contra otros, ¿no? Pero a mí no me cabe la menor duda que las fábricas de armas no están en Libia. Libia no tiene fábricas de armas. Entonces, ¿a quién beneficia lo que está ocurriendo en Libia? Sí. ¿Pero qué tiene que ver esto con...? Que el capitalismo es inevitable, mismo las revoluciones. Bueno, tiene que ver, porque hoy nos están hablando, es que tiene que con ver... Con el disciplinar a la gente y no, esto, digo. Claro, porque tú decías que los japoneses, en vez de entrar a la tienda y llevarse las cosas, se hacían cola para pagarlas y llevárselas. Sí, sí, sí. Bueno, pues tiene que ver, pues que eso es muy peligroso. Está porque loco. algunas centrales nucleares, el núcleo ha entrado en fusión. Sí. Bueno, ¿ha entrado al final o no ha entrado? Porque había tres centrales nucleares. Están ahí que no saben si... Bueno, no se están mintiendo, pero yo creo que la... Dos medios se habían apagado. Yo creo que la contaminación nuclear nos llegará aquí. Bueno, yo dejaré de comer sushi por si acaso. No, el ejército americano estaba quitando los barcos de cerca de Japón porque ya tenía a marines infectados por radiactividad, pero con muy poco, como si hubieran pasado un mes. Solo. Pero tú que tienes estudios. Para mí me yo no tengo estudios. ¿Qué nos quieren decir? Hombre, un poquillo sí, que ya eres más joven y entonces ya teníais más acceso a la... La ESO la tengo. ¿Vale? Pues, ¿qué nos quieren decir cuando nos dicen, como si fuera algo muy peligroso, muy malo, que el núcleo ha entrado en fusión? Que te metas en casa, que el núcleo en fusión es lo peor que te puede pasar en este planeta. Que te diviertas. Pero eso porque te queda poquito. Ordenada. Para los que hemos vivido siempre con confusión... Sí, seguro que si estuviéramos ahí salía ya a la calle. ¿Qué más nos da? ¿Qué más nos da? Si nosotros estamos además comiendo... contaminado, a mí me han ¿cómo se dice? Bueno, me han injertado. Depende de lo que quieras decir. No, de inyección. Ah, inyectado. Inyectado, siempre me ha costado decir, es que bueno, por mal, no acabo por integrarme totalmente, pero me han inyectado radioactividad. ¿A ti? Sí, una vez para un examen, así que, mira, sigo aquí. Bueno, yo trabajé en la Solvay. Me han hecho 80 radiografías. Yo trabajé bueno, mira, ya para no hablar de la radiografía. Yo trabajé en la Solvay, o sea que... Así que, mira, que entre en fusión el puto núcleo ya y que nos lo envíen. Queremos mutantes. Es que yo ya lo soy, mutante. Yo como las basuras y... Seguro que algún que otro producto japonés. Y de lo más barato. Yo voy a la tienda y ¿qué es lo más barato? Pues eso me compro, pues imagínate lo que es. No, si por mierda no será. Vale, o sea, y hace años. Antes de venir aquí he pasado por una panadería que compras un croissant y te regalan otro. Ya me dirás tú lo que te comes. ¿De qué está hecho? Entonces a mí, que el núcleo entre en fusión, ya ves. Qué pena, ¿eh? Me da. Entonces, pues yo hace ya mucho tiempo que... El otro día ya en... ¿Te acuerdas que con el japonés que está en Granada, un día hablábamos de la diferencia que hay entre estar confuso y estar confundido? Sí. ¿Vale? Cuando uno se funde... Me acuerdo porque expuse de fondo música de que estabas diciendo tonterías. Vale, pues cuando uno se funde no es lo mismo que cuando uno se fusiona. Si no, el no. Núcleo... Eso en la física cuántica, no. ¿Tú también sabes de física cuántica? No sé, pero algo escuché ya de tus enseñanzas. Bueno, pues este es el mensaje que hemos hecho en... Pero eso era a propósito de la fusión, eso fue cuando habéis hablado ¿fusión? Del tema, del sí, confuso. ¿Eh? Sí. Bueno, seguiremos con ello. Este es el mensaje encriptado a las hordas salvajes del Black Bloc para que actúen contra el Estado chileno en el mundo mundial. Y pero, con cuidado, que los japoneses a ver, o sea, han recibido ahora... ¿Qué hordas? Las hordas del Black Bloc. Se están todos ahí en Alemania y bueno, Suecia. No llegan. Había trozos que se traducía, pero había trozos en alemán. Ah, se escuchaba mal, pero sí que... Le damos faena al CNI. ¿Vale? A ver si descubrís el encriptado que hemos enviado hoy por las ondas libres. Que se creéis que sois muy listos. Y con cuidado que ya al Félix Puz le hemos puesto una morena. Me cago en la puta madre que os va a parir a todos. Bueno. No problema, amigo. Amigo, tu problema. Uy, pero vamos a fusionar. Bueno, esto ya nos hemos pasado con temas, pero quedaba ahí una musiquita dedicada a los compatriotas. Irmos catita, ser moderno. Y después, bueno, ¿después qué? Ya seguimos aquí con nuestras chorradas, ¿no? Seguimos aquí con nuestras cositas. Bueno, y sobre todo tener en cuenta que nosotros decimos viva la FAI y por eso tenemos en la FAI, tenemos también a los portugueses. Es porque verdad. Es Federación Anarquista Ibérica. Y en la Iberia también entra Portugal. Y la sección está concentrada. Entonces rompemos el mito del Nacional de España. ¿Vale? El mito de Nacional de España nosotros lo rompemos a través de la FAI. No te pongas iberista, que no me gustan menos que los nacionalistas. Es que... Es un poco imperialismo, ¿no? De quedarnos Portugal, ¿no? Sí, Portugal ya los tiene. Castilla, ¿no? Madrid está conquistado por portugueses, ¿no lo has visto? Venga, muy musiquita. Menos mal que nos queda Portugal. Esto no es serio. Ser moderno não é para toda a gente. Nem calculam o que tem de se aprender. É olhar para um Picasso e de repente perceber logo o que aquilo quer dizer. É deixar crescer no queixo uma barbicha das que são mal semeadas para irritar. É ser magro e feio como uma salsicha. Quanto a banho, isso nem é bom falar. Ser-se mal criado é moderno e despenteado. É moderno, a Chopin e Liszt. É moderno, preferir o twist. É moderno, além disso é moderno, não será. Quem não dança, dança nada. E o chá-chá-chá? O meu primo nem sequer corta o cabelo. E as madeixas vêm crescer com otimismo. Quem o vê pode pensar que é desmazelo. E afinal aquilo tudo é modernismo. Suas calças estreitinhas nunca escova. Quando anda faz um ar todo gingão. Diplomado em chá-chá-chá e bossa nova. Quando fala é um mestre no calão. Ser-se mal criado é moderno e despenteado. É moderno, a Chopin e Liszt. É moderno, preferir o twist. É moderno, além disso é moderno, não será. Quem não dança o ali-gali e o chá-chá-chá. Ser-se mal criado é moderno e despenteado. É moderno, a Chopin e Liszt. É moderno, preferir o twist. É moderno, além disso é moderno, não será. Quem não dança o ali-gali e o chá-chá-chá. Chá-chá-chá. A ver, volvemos. Ya estamos de vuelta, aquí en Antes mis dientes que mis parientes. Con estudios, y ya no lo repito más, que me quedan 25 minutos de programa y que ya no llame nadie. ¿Qué qué? Que no repito más el número de teléfono y todo eso. Que... Ah, que no llame, bueno, no llamará a nadie, no te preocupes. Seguimos abriendo temática. Bueno, lo del Día de la Mujer, estamos comentando aquí como un episodio divertido, ¿no? Yo no estaba. Yo tampoco. Bueno. Pero se ve que las mujeres tienen un día que salen y reivindican, porque se ve que están oprimidas. Sí. Ya me lo habría... ¿Por qué me miras? No, esperábamos que, claro, la facción del otro lado que dijera algo. Como si no me conoces. ¿Te sientes oprimido o no? Yo. Preguntado a la mujer, ¿quién? Pero aquí... ¿Por quién? O sea, sí, claro, me siento oprimida, pero por los tíos ¿cómo? Así... Pero, no, de género, oprimida no, de género. La oprimida sí. De género, yo personalmente no. Bueno, muy bien. Cuando me tocan las pelotas, pues... Una menos. Parto caras una y poco menos más. Para las acciones radicales en el 8 de marzo. Bueno, sí, hay, sí a mí por romper cosas. Uy, sí. Cuidado. Pero, bueno, la acción más importante fue como que han rodeado, ¿no? Una casa en el Raval. Yo es que no me he enterado de nada, así que informo. Bueno, han intentado... Bueno, yo ayer estuve en Barcelona y me explicó, ¿no? Que fue la manifestación de las mujeres por la noche y se ve que haya habido agresiones sexuales y les querían pintar las fachadas. Y entonces ellos dijeron, hombre, por favor, las fachadas no, porque se ve que tienen unas pintadas de esas bonitas, ¿no? Es que también las mujeres es que no tienen sensibilidad artística. Que van a hacer una plataforma para hablarlo. Cuidadín, ¿eh? Van a hacer una plataforma para hablarlo. Y que hay uno que ha reconocido que sí, que tuvo... Uy, eso es muy grave, ¿eh? Si ya tenemos miembros que están cayendo en combate. Lo último que puedes hacer es reconocer un maltrato. Eso lo sabe cualquiera que... No lo dices como si yo hubiera sido el matador, yo no he sido ni el matador. No, me estás... eso no sabía, ¿no? Que se ve que hay... Porque ya, pero ya están haciendo sesiones de terapia ahí para ayudar a los maltratadores. No solo es en Barcelona. Sí, eso ya lo hacía, ¿no? Hay varios ateneos que están hacen unas reuniones de mujeres y entonces hacen una especie de terapias o... Que el tema es este. No, pero ¿dejan entrar maltratadores o no? No sé cómo o regalan. Futuros. Se ve que es porque tema, se lo hacen como en plan. Hay algunos talleres para hombres también. Algunos talleres de género para hombre también para tratar el tema. Autodefensa de hombres. Eso debería haber más. Autodefensa de hombres. Sí, no, autodefensa para hombres. No, ya se puso de moda la autodefensa para las mujeres. Pero eso es una tontería todo. Da igual. Es un poco Mourinho. No, es una tontería. No es una tontería. Es más peligroso de lo que... Se está destapando que en las casas ocupadas y en los centros sociales y en los ateneos se han dado casos y entonces esto es algo que preocupa y están mirando de arreglarlo a través de hablarlo, ¿no? Porque se han dado actitudes masclistas de agresión hacia las mujeres y entonces pues las mujeres están sacando esto a relucir. Sí, bueno, a que salga a la claridad y que se hable de esto, ¿no? porque es bastante triste que sitios que se llaman libertarios o que se llaman progresistas o de esto se den estas actitudes. Pero es que bueno, se dan tanto actitudes machistas como todo tipo de actitudes todo tipo de actitudes autoritarias que putean a la gente de una manera o de la otra. O sea, que es que tampoco, no sé, la gente... No, bueno, se idealizas, idealizas un cielo anarquista, ¿no? Como muchos lo han hecho. Que no es una justificación haciendo, ni nada, Y creen que los centros sociales son, bueno, parte de ese cielo. Claro. Esto te molestará. Si no lo resuelves como tienes que, como se deberían resolver todos los conflictos, ¿no? Entre los implicados y a hostia limpia. Bueno. Bueno, es una propuesta que yo digo, que sí, la resuelvan, que no intenten... Yo te explico hechos. Bueno, porque no es muy diferente de lo que es la, de lo que después acaban por, que claro, que vemos que contabilizan las muertes, las mujeres muertas al año, que cada telediario lo saca a menudo, que la, bueno, sería la, los porcentajes, la discriminación positiva. Es, lo que están haciendo es, bueno, será, al final será la discriminación positiva en algunos centros sociales. Mira, yo te voy a hacer... Bueno, ya hay reuniones solo para mujeres. Bueno, sí, mujeres, lesbianas, travestis, ¿no? Y habrá que haber el mismo porcentaje de mujeres que de hombres en cada casa. Bueno, yo puedo ser sincero, yo te voy a explicar. Oye, ¿no? Ve que eres sincero. Yo soy como aquel de la Biblia que estaba poseído y fue el Jesús y le dijo... a ver, al hombre que estaba poseído... ¿Por quién estás poseído? ¿Quién eres? Y el poseído le dijo... ¡Soy multitud! Pues yo dentro de mí tengo multitud... ¿Vale? Entonces, pues también tengo uno que es periodista y explica hechos. Y pues ese cuando sale e investiga, pues le gusta investigar cómo son las asambleas, las reuniones en los Ateneos, de esto. Y entonces, pues es un hecho. Aquí en Barcelona esto empezó a salir por los hechos de la Torna, después el Bahía, ahora el Barrilonia, en la Rosa del Foc... Sí, no, pero es que el tema es que gilipollas hay por todas partes y gente mala, pero entre no comillas. Pero no veo por qué os ponéis tan a la defensiva. Podemos no, no, no me pongo a la defensiva en absoluto. Como si no quisierais que se hablara al de esto, ataque. ¿No? No, que lo hablen, que lo hablen. Bueno, no, entre ellos, ¿eh? No, hay gente que por ejemplo, pues, tienen... Porque se tiene mucha discusión, porque algunos entonces dicen que todo este tema ya no se hace nada más que hablar de este tema y entonces las asambleas, alguna gente se enfada. Porque el tema este entonces es el recurrente y se come todo el tiempo y se crea como una división y te tienes que posicionar y entonces hay personas que no se quieren posicionar porque, claro, demostrar una agresión, un maltrato, a veces están las personas solas y cómo se juzga eso, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues, a la persona que le ponen la etiqueta, pues todo el mundo tiene que darle de lado, entonces hay personas que no quieren, es un problema. Yo lo estoy hablando un poco, ahora hablando un poco pero en bueno, serio. Es un problema que se resuelve dentro del grupo. Y el grupo, el que vive, no dentro de lo que será esta idea de movimiento alternativo. Se ha dado casos que han venido personas que no son del grupo y han venido del grupo y han atacado a una persona del grupo. Y entonces han dividido el grupo, ¿sabes? Y bueno, son casos diferentes, ¿no? Y bueno, y lo han hablado y bueno... Ahora, por ejemplo, yo me enteré de lo de Barrilonia por una llamada que tuvimos en el programa aquí y ayer cuando pasé por el Barrilonia, que me lo explicaron, ¿no? Y entonces pues te enteras de las cosas, ¿no? Entonces, ¿lo hablamos, lo omitimos, nos reímos o qué hacemos? Bueno, no hay ni que omitirlo ni que darle más de la atención que ya tiene, porque ya la están ganando mucho. Bueno, al final se acaba convirtiendo en un tema central que yo no lo veo como un tema central ni tan importante. Pero algunos de estos que quieren cambiar para una sociedad nueva y el mundo perfecto, no sé, estos les preocupará en que esto sea un tema a discutir en el primer punto de cualquier asamblea. Bueno, pues... Bueno. Ha sido un tema, tú también lo has sacado. Igual me van a pegar ahí por la calle. Sí, yo tengo un poco de miedo ahora mismo. ¿De qué tenéis miedo? Hablar claramente. ¿De qué tenéis miedo? ¿Del Félix Puig? Que nos vengan a pintar aquí la persiana. ¿Del Félix Puig? Ese no, que ese está... Bueno, ¿no? En este tema está en nuestro campo, ¿no? No sé. Luchamos al mismo lado. Cuando dices nuestro campo, me incluyes a mí. Claro, porque no sé, por lo que yo te veo aquí, Te pongo todavía en mi género. Yo siempre, cuando por ejemplo decían los costras, los pies negros, ¿no? Los babosos, los dayo, ¿no? Siempre hay gente que es como la mala, ¿no? A mí me ha costado siempre mucho discriminar a los demás, ¿no? Porque sean de una forma determinada. Yo siempre he sido anticastigo y antiprisión y, no sé, a mí me agrada... ¿Por qué hay agresiones sexuales? ¿Por qué las hay, no? Si vamos a la raíz y no a los efectos, porque no hay una sexualidad libre, ¿no? Supongo, claro, y sobre todo, y aún menos en los centros sociales una o antisociales. Cuando yo era joven hubo una película que tuvo mucha fama que se llamaba Perros Callejeros. Sí, muy buena. Es muy buena. ¿No? Bueno, hay una violación. Sexista. Hay una sí, ¿no? A la hija del comisario la violan. A la hija del comisario de policía la violan, ¿no? Pero el violador o el de esto es que él va a la cárcel porque el comisario lo mete en la cárcel y en la cárcel lo violan a él. Y claro, cuando... Es que esa película... Claro, son películas que, claro, los que son intelectuales y eso dicen, va, no está diciendo nada, ¿no? Pero bueno, sí que está... Para mí, a veces, las películas así más superficiales te están diciendo como algo en concreto. Tú ya sabes cuando yo, por ejemplo, te explicaba la película de Barrios Bajos, por ejemplo, los estudiosos... Ah, una película que no tiene nada que ver, y en cambio yo veo todos los hechos del mayo del 37, estoy viendo la política derrotista, la lucha de la CNT dentro de la CNT en el 37, la lucha de los intelectuales, muchas cosas, ¿no?, en esa película, ¿no? En cambio ellos no lo ven, ¿no? Y entonces pues yo también me doy cuenta, ¿no? Pues en cierta forma cuando yo me enfrento a ellos, pues claro, rápidamente me diagnostican como enfermo mental o no sé qué, porque claro, si tú no sigues la norma, si tú no sigues la de esto, la imposición de las élites dominadoras, y entonces si en lo que estamos hablando ahora de las agresiones sexuales y esto, en la dominación, la imposición es de una élite castradora, pues entonces estaba explicando lo de los navajeros, ¿no? Y si realmente vamos a la raíz de lo que ocurre, ¿cómo lo arreglamos esto? Aunque no se puede arreglar a través de los... ¿Sabes? De las cárceles, de nosotros volver a hacer cárceles. ¿Vale? Si nosotros vamos a hacer una sociedad nueva, como tú estabas explicando, ¿no? La sociedad perfecta y esto, vamos a hacer cárceles otra vez. Lo que pasó en el 36. Abrieron la cárcel, salió todo el mundo, pero al mes o así la volvieron a cerrar. ¿Y sabes a quién ponían en la cárcel? A los anarquistas. Vale, pues entonces entramos en cuando empiezas como a investigar las cosas y te das como cuenta, si tú vas a la raíz, ¿sabes? Si hubiera una sexualidad libre, si la gente estuviera más o menos, no se reprimieran los instintos y las cosas fueran, la sexualidad no fuera una cosa de cambio con la cual se ejerce el poder, si no fuera una cosa natural, pues bueno, ¿sabes? También hay que, vale... No está bien agredir, ¿no?, a una persona, abusar del poder, ya sea de una forma o de otra, ¿no? Claro. Eso en cierta forma es condenable, ¿no? ¿Sabes? Pero lo que no se puede hacer es unas leyes que se condenan unas cosas que son naturales para imponer unas relaciones en las cuales hay que ser de una forma determinada, que le conviene pues a las élites dominantes, que siempre al final reproducimos como lo mismo, ¿no? Y entonces se imponen unas leyes comunes para todo el mundo, ¿no? Bueno, queda ahí el pensamiento. Yo creo que este tema podría dar aquí para muchas más horas. Ah, pero tú te reías un poco al principio con lo de Barrilonia y ahora ya no te ha gustado, ¿no? Ok. Cuando hemos ido como a la raíz. ¿Por qué? Porque te ves... al final de cuentas, cuando vamos ahí... No. Vemos que el problema no son los demás, y a lo mejor también tenemos el problema en claro, nosotros. Pero cuando tú hablas de la cuestión de poder, claro, la sexualidad no será poder. La relación sexual no es poder de un lado o de otro. Claro, es una situación que, claro, en la práctica las violaciones acaban por ser de la misma forma que te... puede ser más violento, es violento, claro, para la víctima, pero como es violento para la víctima, que es torturada, sé en qué situación sea, ¿no? Mira, es una tortura, ¿no? O sea, bueno, lo resolvemos de la misma forma como igual debe resolver todos los otros conflictos. que va cerrado la raíz. Eso ya estamos aquí dando una vuelta. Habría que cambiar mucho. El problema, si vas a la raíz, la conclusión que llegas es que no puedes solucionarlo en los centros, bueno, que los centros sociales esas actitudes no existan. Han pasado y seguirán pasando, a no ser que se impongan las, ahí está, reglas o prisiones, de hagan lo que sea, o que se que hagan, que se busquen ahí los malos por la ciudad y que hagan, bueno, al final. Yo no sé, una vez estaba en un Ateneo y entonces estaba con una compañera y nos estábamos besando y vino otra y entonces ellas se besaban y después me besaban a mí y hubo gente que se enfadó conmigo, que me lo recriminó, ¿no? O sea, que a veces la forma de la sexualidad tiene que ser de una forma como determinada y pues yo tampoco lo veo así, ¿no? Claro, claro. O sea, claro. O no sé, a mí a veces yo estaba militando en un sindicato y me llamaban por el nombre de mi compañera. Porque como siempre íbamos juntos, entonces, decían, la compañera se llama Farica y me llamaban, mira, ya viene el Farico. Los mismos tíos, ¿no? O sea, que... o sea... que a veces nos hacen hacer como roles entre las mujeres y entre los hombres que yo no llego a comprender. Es, por ejemplo, cuando yo oigo reunión de mujeres y lesbianas. Y a mí no me cuadra. ¿Es que las lesbianas no son mujeres? ¿Tú cómo lo entiendes eso? No lo entiendo, pero yo bueno, tampoco. Eso tendrías que preguntar a quién hace ¿lo dicen? Las reuniones. ¿Tú lo has oído eso? Sí, ya lo había escrito yo. Dicen mujeres, lesbianas, transgénero. Yo he llegado a conclusiones que son las siguientes. A mí me da igual la persona, su elección sexual o su género, a mí qué más me da, ¿sabes? A mí eso me es indiferente. Una persona por ser mujer no quiere decir que sea... ¿Qué quiere decir? Que tiene coño. Bueno, pero... bueno, algo más, no sé si que me, algo más puteando, que... si a mí me está puteando o me está... Claro, pues eso solo quiere decir que tiene... otro órgano sexual diferente no, al está. Tuyo. Uy, no, y el cerebro también no es lo mismo. No es lo mismo, pero... bueno, funciona, pues yo, bueno, tienen mí, muchas ejemplo, cosas diferentes. Me gusta mucho la palabra anarquista. Depende de cada uno. Porque anarquista no decimos anarquistos, ¿no? Decimos anarquista y un anarquista ay, es... ¿Y qué un más anarquista da? Es verdad, ahora que, ¿no? Ahora que lo puedes dices. Puedes poner él o la, ¿no? ¿Qué más da? Es un anarquista y entonces ya está, tío. Y entonces, un anarquista nunca es víctima. ¿Vale? Ya sea, aunque sea un anarquista, pues que le dé una patada en los huevos o que se vaya o que lo ahí deje. Está, bueno, estamos llegando todos a la misma conclusión. Pon ¿no? música. O sea... Nos quedan 10 minutos de era programa. Lo, básicamente era lo que estaba diciendo yo, exacto. Que las cosas. Bueno, mira, que se junten si no el grupo. Tienes, aunque se pues, junte el grupo de amigos, ayuda. Porque el poder lo acabarán ejerciendo y lo han ejercido ya aquí en varias situaciones. Se me acuerdo ahí de un tío que lo han colgado carteles como si esto fuera el faroeste, ¿no? El ¿te acuerdas de eso? Y Wikileaks. Bueno, yo creo que es ese camino que... El ¿eh? Wikileaks. Lo del Wikileaks es una mica sospechoso, ¿no? Ah, este... Bueno, bueno, este ya es un es espectáculo y ahí esto es otro plan. Bueno, bueno pero, estamos hablando aquí de la ciudad. A veces, ¿y qué era? Cuando iba a la manifestación allí al Barrilonia también era un poco espectáculo, ¿no? Ellos allí tapándola, como me explicaba, tapando la pared. Y las otras, que os pintamos la pared. También era un poco espectáculo. Me parece un poco sexista. Ahora es... Nosotros tapando la pared, ¿no? Que tenían que hablar, pero bueno, ¿no? O sea, a veces... No sé. Me parece que hacen comisiones para hablar sobre esto. Yo creo que hemos tomado un tema espinoso hoy y... Es muy espinoso, a veces tenemos al... No sé, si ya invitamos a alguien que nos venga aquí a aclarar. Por... Sí, tenemos que buscar a gente que tenga otro punto sí, de vista el, más el diferente. Llama Sens, podemos llamar. El Llama Sens puede venir a hablar. ¡Oye, Llama! ¡A Sens! No grites. Bueno, ya sabéis que siempre terminamos igual, no somos serios. Vamos a poner algo de música. Voy a poner una canción. ¿Cómo lo lías todo, tío? Pero a ver un momento. Os podéis esperar hasta que dé al play para ya, seguir... Mira, ¿qué manda ya? Después de la música que pones, que sale ahí una música. No va bien, no va bien, ¿no? Se te escucha. ¿Te voy a escuchar? Tú no tienes vergüenza. Víctimes d'una guerra, somnis enfonsats, i les runes escapades, gràcies a les cagades, dutxar gil i pollat, primer polítics bojos, merda! Gent que no endevina, merda! Que per culpa seva, merda! Tindrà des d'Hiroshima, caos nuclear, Bueno, pues ya estamos de vuelta. He puesto la canción Caos Nuclear de Casparrata porque me ha dado la gana, porque estaba relacionada y la tenía por ahí, era la más fácil. Porque eres mujer libre. Poner. Con estudios y tienes la ESO. Es tener la ESO, y además, va a ser muy, muy diferente. Muy atractiva. Muchas gracias. ¿Y esto? Eso ha sido una ida de olla mía. Bueno, amigo. Bueno, es la hora. Es que me decís que estoy guapa y entonces me pongo. ¿Hacemos un experimento o qué? ¿Tenéis yo lo único minutos? Que puedo decir es que sin vosotros que nos escucháis, que sois esa audiencia tan maravillosa, tan buena gente, se harán de la pelota, no seríamos, para que no nos peguen. No seríamos, además sabemos que hay cuántos programas bajados hay al minuto. Bueno, hay al minuto. Oye, no has hablado es que nada. Tenemos una media buena. Aquí está, tío. Bueno, pues hay una falca, la falca radiofónica. Y... Venga, pero sí. Es que ahora no hay que hablar porque ya la semana que viene tendremos el programa. Es que el programa era... con... Bueno, está en la página de internet. Joder, que es 31 de marzo y 1 de abril y 2 de abril, ¿no? También. 3W. A su rollo. Y pasaréis la película FCAB.tk. ¿Pasaréis la película Barrios Bajos? Al final no, pero pasaremos el celuloide colectivo que hace como... Bueno, no pasamos porque no hay tiempo, porque... ¿Barrios Bajos no la vais a echar? No tenemos tiempo. Es que esta película es maldita. Nunca la quieren echar, nunca quieren explicar lo que ocurre en esa película. A ver, teníamos que... No está colgada en internet. Teníamos que rechazar otras buenas propuestas. No está colgada. ¿Por qué no está colgada? Porque no está colgada en internet, eso ya es cuestión de derechos de quien la puso ya, porque yo no tengo nada que ver por mí. Sencillamente no quieren... Que me la pasen, la cual... Es una película muy curiosa. El malo se llama Floreal. ¿Por qué el malo en la película de Barrios Bajos se llama Floreal y no se llama Antonio, Manolo o José? Tenemos que buscarlo. Yo no la vi. ¿Vale? Y es el traficante de la cocaína y el jefe de la prostitución en el barrio chino de Barcelona. Sabemos en el chino. ¿Y por qué se llama Floreal? En el chino siguen los anarquistas ahí. ¿Quién se llamaba Floreal? Terminal, Floreal, ¿quiénes eran? ¿Y por qué crees que los anarquistas ahora no trafican droga? No lo sé. ¿Ah? Pero esa película a mí me hizo mucho pensar, ¿eh? Mucho. ¿Por qué el bueno es abogado? Bueno, pero mire, queda para el año que viene. O podemos hacer un certamen especial dedicado solo... Pero a ver, certamen no es un concurso. Un certamen, no sé, depende. Pero fue bueno, una propuesta que tuvimos, era de que llamar decir, certamen. Aparte de las... Pero se la han pasado hace poco, dices, bueno, que estamos... Sí, se la han pasado ahí, se la han pasado en la filmoteca, además sí, en un espacio público. ¿Qué te iba a decir? Aparte de las películas, ¿habrá alguna actividad más? Venga, spameando aquí. Sí, tendremos una cluenda poética que será, bueno, lo mejor que os podéis esperar. Bueno, ¿es como cluenda, que, como cluenda segura? Que eso sí que hemos buscado un poco de tiempo, aunque no. ¿Que actuarán Lucifer y Satanás? Es cierto, y es cierto también que nos echará la policía del local. ¿Por qué? Por nada, eso es solo para crear aquí, eso es solo para que la peña venga, para que se quede hasta el final esperando la cluenda. Del festival. La performance irá mucho más. La cluenda del Festival de Cine Anarquista habrá una actuación poética con los rapsodas Lucifer y Satanás, los ángeles caídos. Aunque ya sabéis lo que dice William Blake, que realmente el ángel caído es Jesucristo, ¿vale? Bueno, voy a poner la falca al festival. No sé cuál es, pero voy a poner una falca. Okay. No tienen nombre. Ah, no es... pongas la misma del... Falca 1, falca 2, falca 3. No pongas la misma la semana pasada. Pues pon la 3. Es la que he puesto. Vale, pues venga. No lo esperaba. Vamos, Alemán. No, pon la 2. Pon la 2. Bueno, pues entonces... A ver, pon la última. Pon la última. Hostia, que me hacéis hablar a mí, después me vendrán en la cárcel, tío. ¡Cuidado! Que se te escuchan, ¿por qué te van a meter en la cárcel? ¿Por qué te van a meter en la cárcel? Sí, ya he estado, ya he pasado por ahí, no te van a meter otra vez después. Os aprovecháis de mí. No hay problema, amigo. Amigo, no problema. Problema, amigo. Uy, la tienes que bajar. Pero ya está, es un... Uy, como no sé, está... Bueno... En las ondas bueno, libres... Bueno. En Radio Bronca, en las ondas libres de Barcelona, en el programa Antes mis dientes que mis parientes. Ese programa que está lanzado a las ondas libres para la Barcelona que resistés, que lluita, que estima la revolución. Onas lliures. Eso va en contra de todo lo que estuvimos diciendo aquí, güey. Pero es que no falta. Tenemos nada. Hay que cambiar. Bueno, callaos. No tenemos cómo se llama eso. No sois corriente. sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. Festival de Cine Anarquista de Barcelona, 31 de marzo, 1 de abril, al Antic Teatre, www.fcap.tk. No era esta la falca, esta es la falca moderna. Solo deciros que si os gusta la misa en la catedral los domingos, a partir de las 12 hacen una misa muy bonita. ¿Que te pones tú ahí delante a saltar tus cosas? No, la misa no. De la catedral, yo cuando era católico iba allí y me gustaba mucho. Muy bonita la misa de la catedral los domingos. Y te regalan algo, ¿no? Para comer y eso. Oh, a mí me bautizaron en la catedral. Bueno, porque tú siempre has sido una privilegiada. Tienes hasta eso. ¿Qué estamos esperando? ¿No era para despedirnos? Sí. Bueno. Nos cuesta irnos, amigos. Nos cuesta llegar al final. Amigos, a veces creo amigas, que es eso. Vosotras que estáis ahí, nosotros aquí estamos llevando a cabo esta labor tan importante que hace que pronto todos los pueblos sean libres. No, que todos los pueblos acaben como Sendai y ¿cómo se llamaba el otro? Estas las ciudades japonesas. ¿Qué? Que no sé. Ah, que no se acabe. No, es eso que deseamos. Que venga ahí un tsunami de estos gordos. Eso, eso. Lo que más deseamos es que el núcleo entre en fusión. Y que el núcleo se fusione. Que venga la confusión, el caos, la anarquía. Bueno, gente, nos escuchamos el lunes que viene a las 8 de la tarde, ya sabéis, aquí en Radio Bronca, en Antes mis dientes que mis parientes, 104.5. ¿Algo que añadir? Caos. Caos. Caos. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Available in the foyer.